And speak about the duty that Adam had as a creature of God. Voy a hablar acerca de las responsabilidades que Adán tenía como criatura de Dios. And also Eve had as a duty as a creature of God. Y también Eva como criatura de Dios. Well, I just remembered though, I was going to tell a joke about Adam and Eve, and I think the Mexican people can like the joke like we do in America. Me acabo de recordar que hay un chiste acerca de Adán y Eva, y creo que los mexicanos también les gustaría escucharlo. Anyway, after Eve was taken from his side, después de que Eva fue tomada de su costado, and then Adam told Eve, look, y Adán le dijo a Eva, mira, Jesus, God told me to start naming the animals and plants. Dios me dijo que empezara a poner nombres a los animales y a las plantas. So he said, look, just stay here. I'm going to go off into the forest and I'll be back after a while. Así es que quédate aquí y yo me voy a ir al bosque y regresaré después de un rato. So Adam went off into the forest and he started naming all the animals and plants. Adán se fue al bosque y empezó a darle nombre a todos los animales, las plantas. And after a while, Eve was beginning to wonder what he was doing. Y después de un rato empezó a preguntarse qué estaba haciendo. And she was starting to wonder if there was another woman. Eva empezó a preguntarse, oye, este se está tardando, ¿no habrá otra mujer por ahí? And so finally he came back. Así es que al fin regresó. And he was a little bit tired. Y estaba un poco cansado. And Eve said, Adam, what have you been doing all that time? ¿Qué has estado haciendo tanto tiempo? He said, you weren't seeing another woman, were you? No estabas viendo otra mujer, ¿verdad? And Adam said, Eve, that's ridiculous. You're the only woman on earth, and Eva, I'm the only man. Es ridículo. Eres la única mujer en la tierra. I was doing what God told me to name the animals and plants. Estaba haciendo lo que Dios me dijo. Estaba dándole nombre a los animales y a las plantas. So Adam decided to take a little nap, so he lay down in the grass. Así es que Adán tomó una siestecita, se recostó en el pasto. And he fell asleep. Y se quedó dormido. And he started to dream about all these animals and plants. Y empezó a soñar acerca de todos estos animales y las plantas. And he started dreaming about the big spider, the tarantula. Y empezó a tener un sueño acerca de una tarántula. And as he was dreaming about the tarantula, y mientras estaba soñando de la tarántula, he felt something tickling on his chest. Sintió algo como que le daba un cosquilleo en su pecho. And he said, "Golly!" He said, he woke up to see what it was. Y se despertó y a ver qué era. And it was Eve with her fingers on his chest. Y era Eva que tenía sus dedos en su pecho. And he said, Eve, what are you doing? Y le preguntó, Eva, ¿qué estás haciendo? He said, oh, I was just counting your ribs. Ah, solamente estaba contando tus costillas. That's a good By the way, Eve also repented of her sin, and también Eva se arrepintió de su pecado. And she went to heaven also. Y también se fue al cielo. But Jesus spoke mostly about Adam in the book of heaven. Jesús sí habló acerca de Adán en el libro del cielo. But the ladies don't have to worry. Para que no se preocupen las señoras. They got Mary and Louisa. Tenemos a the ladies have Mary and Louisa. Ah, las damas María y Luisa. Yeah, they are the two highest of all the saints in heaven. Son las más altos santos de todos los santos. Son las más altas en todo el cielo. Being not being a priest and being a layman, I can get no by. No siendo sacerdote, siendo un laico. I can get by with a few things a priest probably wouldn't want to do. Yo puedo hacer algunas cosas que un sacerdote no haría. So I already canonized Luisa. Yo ya canonicé a Luisa. Anyway, Adam had a duty. And duties, Adam tenía responsabilidades. And basically, and it says in Scripture that he was to take care of the Garden of Eden. Y básicamente narra en las escrituras que él tenía que estar al cuidado del jardín de Edén. But here I'm going to talk about his spiritual duties between he and God. Pero aquí voy a hablar de sus responsabilidades espirituales entre él y Dios. The first duty you had starts in English starts with the letter R. Su primera responsabilidad en inglés comienza con la letra R. And the word is recognize. La palabra es reconocer. He had the duty to recognize what God had done for him. Tenía el deber de reconocer lo que Dios había hecho por él. And to be very, very grateful. Y de estar muy, muy agradecido. And I'm going to read this little paper that I wrote on that subject. Voy a leer este pequeño papel que escribí acerca de este tema. And this applies really to all of us. Y también esto nos concierne a todos. And so I want you to think about you personally. Your name may be Anna or... Por eso quiero que cada uno Olga, I'm trying to think of some Spanish names. Personalmente, or, que se lo apliquen personalmente cada uno. Pedro or Jose or Miguel. Right. The Divine Trinity has loved you as long as God has been God. La Trinidad Divina te ha amado tanto tiempo cuanto Dios ha sido Dios. For all eternity. Por toda la eternidad. With a divine and infinite love. Con un amor divino y infinito. In an all-consuming fire of divine charity. En una consumido en el fuego de la caridad divina. They have loved you in this unimaginably wonderful manner before time began. Te han amado de esta manera inimaginable, maravillosa antes de que comenzó el tiempo. Before you came into physical existence. Aún antes de que entraras en la existencia física. And they love you all through your earthly journey. Y te aman a través de todo tu viaje en la tierra. And they will continue to love this way forever and ever. Y te continuarán amando para siempre. For all eternity. Por toda la eternidad. This very moment while we're talking. Ahorita, en este momento en que estamos hablando. They are loving you this way at this very instant. Te están amando de esta manera en este mismo instante. And will always love you in every other instant. Y te amarán siempre en cada próximo instante. The Holy Trinity is absolutely everywhere. La Santísima Trinidad está absolutamente en todas partes. It's important to stop right here and es importante detenernos aquí. And to re-emphasize what we learned in school and what the church teaches. Y de dar énfasis a lo que aprendimos en la escuela y las enseñanzas de la iglesia. There is no place that God isn't. No hay ningún lugar en donde Dios no está. He's in every tree and every bird. Él está en cada árbol, en cada pájaro. In every human being, en cada ser humano, even if they're in mortal sin, aun si están en pecado mortal, he's still inside of everything that exists. Aun está dentro de todo cuanto existe. He is not the tree. Él no es el árbol. He's not the bird. No es el pájaro. He's not the human being. No es el ser humano. He's not this table. No es esta mesa. He's not the ceiling. No es el techo. But he's in every atom, every part of atom, and every single thing in the spiritual and material realm that exists. Pero Él está en cada átomo, en los reinos espirituales o materiales que existe. He creates everything. Él crea todo. With his will, he preserves everything con su voluntad, in existence. Permanece en la existencia. He gives prime motion to all motion. Y da movimiento a todos. And so he's even in hell. Y también está en el infierno. Hell doesn't affect him, el infierno no le afecta. But he's there keeping everything in existence. Pero él está ahí manteniéndolo en la existencia. It's very important to understand this. Es muy importante comprender esto. This is not pantheism. No es panteísmo. This is not New Age. No es New Age. This is the era. This is the teaching of the Holy Roman Catholic Church. Estas son las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. Well, having said that, it's important to understand that for what I'm about to say. Diciendo esto es muy importante para que comprendamos lo que voy a decir a continuación. Okay, to repeat what I just said, the Trinity is in every atom. La Trinidad está en cada átomo. Every part of every atom. Cada parte de cada átomo. In the molecules formed by these atoms. Y en las moléculas que forman, formadas por estos átomos. Creating and conserving them. Creándolos y conservándolos. Supplying the prime motion to every at every instant. Proveyendo para cada moción, de cada movimiento, de They're cada doing instante. This están haciendo esto with divine charity, con caridad divina. Just for you, Miguel. Solo para ti, Miguel. Just for you, Olga. Olga, solo para ti. Just for you, Maria. Solo para ti, María. Just for you, Tomás. Solo para ti, Tomás. On and on. He's doing that from everywhere, just for love of you. Él hace todo esto por amor a ti. And they love you in everything. Y te aman en todo. In every form and de cada forma, de todas las formas. And substance. Y sustancias. That these atoms and molecules compose at every instant. Y que estas moléculas y átomos están compuestos en cada instante. They love you from every direction. Te aman de todas las direcciones. From up there. De arriba. From de down abajo. There, from over there. De a, from over there, derecha, a la izquierda. There. De atrás. From what's inside of you. Dentro de ti. With a fiery, infinite, and eternal love. Con un amor eterno. Que arde, un amor con el ardor, con un amor eterno, infinito y arduroso. At this very instant, they are loving you in a delirium of love. En este mismo instante te están amando en un delirio de amor. From every cell of your bones. De cada célula de tus huesos. From your arms and your legs. De tus brazos, de tus piernas. Your flesh. Y tu carne. From every organ of your body. De cada órgano de tu cuerpo. And they're constantly creating your very heart and lungs. Constantemente creando tu mismo corazón, tus pulmones. Your every breath and heartbeat. Cada respiro y cada latido de tu corazón. And they're doing this with infinite love. Y lo están haciendo todo esto con un amor infinito. And from everywhere and every place they're always saying with their divine and tender speech. Y de cada lugar, de todas partes lo están diciendo con su hablar tierno, amable y divino. And if you listen real carefully, you can hear what they're saying. Escuchen esto muy, muy cuidadosamente, porque son ellos que le están hablando. In the silence of your heart. En el silencio de su corazón, de tu corazón. When you're alone. Cuando estás solo. You should be able to hear. Deberías de poder escuchar. I love you. I love you. Te amo. I love you. Te amo. I love you. Te amo. They are loving you in the prime movement of every one of your thoughts. Te están amando en cada movimiento de tus pensamientos. In your every word and every action. En cada palabra, en cada acción. They even love you when you are offending them. Y aún te aman cuando lo estás ofendiendo. Now, from distant galaxies, hundreds and hundreds of light years away. De distantes galaxias, cientos y cientos de años luz de distancia. They're looking right at you and loving you. Te están mirando y te están amando. From the air that you're breathing. Del aire, con el aire que respiras. From the oceans and rivers and streams. De los océanos, lagos, mares, arroyos, ríos. From the mountains. De los cerros, las montañas. From the valleys. De los valles. In the deserts. Los desiertos. In the plains. Y las llanuras. From the ground that you walk on. De la tierra from que pisas. The chair that you're sitting in. La silla en la cual estás sentado. From the floor that you're standing on. Del piso en el cual te paras. From the walls that surround us. De las paredes que nos rodean. And from the sky and the clouds. Y del cielo, las nubes. From everywhere, de todas partes, there comes to you the constant, unending torrent. Of divine and infinite. Torrente. I love you. I love you. I love divino you. I love you. E infinito. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Now, your dear God. Ahora, nuestro Dios. Is pleading, amado, pleading and longing. Está with, rogando y deseando. Holding his breath. Añorando, está deteniendo su aliento. For you to recognize. Para que tú reconozcas. This sweet, enchanting conflagration of love. Para que reconozcas este amor, dulce encantador de Dios. Coming to you from everywhere. Que viene hacia ti de todas partes. From every direction. De cada dirección. From every place. De cada lugar. Within you, without you. Dentro de ti y fuera de ti. At every single instant. Y en cada instante. So that's our first duty as a creature of God. Este es nuestro primer deber como criatura de Dios. To recognize this immense love that He's had for us as long as He has been God. Reconocer este inmenso amor que ha tenido por nosotros siempre desde que ha sido Dios. And that He's loving us from everywhere that He is, and He's everywhere. Y está amándonos de donde quiera que Él se encuentre, y Él está en todas partes. Okay, that's our first duty. Then I'm going este to es go. Nuestro primer deber. And then we have three more primary duties. Enseguida tenemos otros tres deberes. The next one is in English starts with the letter I. La siguiente empieza en inglés con la letra I. In Spanish, I don't know. Sí. Yeah. Sí. The word invite. La palabra invitar. Now that you have taken a few moments to recognize. Ahora que han tomado unos cuantos momentos para reconocer. The immensity of eternal love. La inmensidad del amor eterno. Coming to you from every direction. Que te llega a ti de todas las direcciones. From within and without you. Dentro y fuera de ti. At every instant. En cada instante. You must immediately. Tienes que inmediatamente. Invite the divine trinity of the trinity of divine charity. Invitar la caridad trina. To y una, invade your whole being. Que te invada. And todo tu ser. And flood all of your activity. Y que inunde todas tus actividades. All of your thoughts and words. Todos tus pensamientos, tus palabras. All your actions. Todos tus actos. And saturate them with their divine life. Y que los saturen de su vida divina. And their divine love. Y su divino amor. Fill in your life and your soul with their own beauty. Y llenar tu vida y tu alma con su propia belleza. With their own holiness. Con su propia santidad. With their goodness and graces. Con su bondad y sus gracias. With their gifts and favors. Con sus favores y regalos. With their blessings and charms. Con sus bendiciones y sus encantos. With their sweetness and peace. Con su dulzura y su paz. And with their delights and their joys. Y con sus delicias y sus alegrías. Now, ahora, the next part of this duty of the creature la siguiente begins with the letter R. Comienza con la letra R. That is to receive this. Y esto es recibir todo esto. Because God is a giver. Porque Dios es el dador. And we are the receiver. Y nosotros recibimos. As soon as your dear soul indicates the barest movement of desire. En cuanto tu alma querida te da el indicio de que quieres, cuando menos un pequeño deseo. En cuanto tú empiezas a hacer esta invitación, your God goes into an ecstatic delirium of divine joy. Tu Dios entra en un éxtasis, un delirio de éxtasis divino, de alegría divina. And he instantly floods your actions, your thoughts, and your words. E instantáneamente inunda tus acciones, tus pensamientos, tus palabras. And your every movement. En cada movimiento. With his divine and eternal life. Con su vida divina y eterna. And love. Y amor. With all the attributes and perfections of his godliness. Con todos los atributos y perfecciones de su deidad. He has waited all your life. Él ha esperado toda tu vida. He has waited for countless centuries. Ha esperado por siglos sin fin. He has waited through all eternity. Ha esperado por toda la eternidad. To fulfill his precious ideal. Para dar cumplimiento a este ideal importantísimo. His overwhelming and compelling need of divine charity. Su necesidad que lo sobrepasa es esta necesidad de la caridad. La divina caridad. To pour out his very nature. Para derramar su misma naturaleza. His eternal volcano of love. Su volcán eterno de amor. And to pour it all into you. Y de derramarlo en ti. His very own creature. Su misma criatura. So your duty is to receive this. Tu deber es recibir esto. Receive this torrential ocean of fiery love. Recibir este océano de amor encendido. With the most profound gratitude. Con la más profunda gratitud. And make use of the divine life which floods your being. Y hacer uso de la vida divina que inunda tu ser. To tell your creator. Para que le digas a tu creador. Who is in the very center of your heart. Que está en el mismo centro de tu corazón. A divine, I thank you. Un divino. Te doy gracias. I thank you, oh my Father. Te doy gracias, mi Padre. And then the last part of this duty covers. Y la última, el último deber. Is to reciprocate or return. Es regresar o responder a este. Back in Tennessee right now, I'm working on a paper. En Tennessee estoy trabajando en un about estudio. God's need. Acerca de la necesidad de Dios. For reciprocity from us. De nuestra reciprocidad a Dios. And some people say, well, God doesn't need anything. Algunas personas dicen, Dios no necesita nada. But they're mistaken. Pero están equivocados. Once he decided to create us, una vez que él decidió crearnos, there's a need for him to be satisfied. Hay una necesidad que de satisfacerlo a él. The mystics all understood this. Todos los místicos comprendieron esto. Concepción Cabrera talked about the great need of divine charity. Concepción Cabrera habló acerca de la gran necesidad de la caridad divina. Blessed Dina spoke about that same need. También Bendita Dina habló de esta misma necesidad. And Luisa Picaretta spoke about that need of God. Y Luisa Picaretta también habló de esta necesidad de Dios. So, our last part of this duty is to return everything to God. Es devolver todo a Dios. The Holy, Blessed, and Divine Trinity is the giver. La bendita y divina Trinidad, la Santísima Divina y Bendita Trinidad son dadores. This is their role, to give. Este es su papel, el darse. Your role is to receive. Tu papel es recibir. You are the creature of the divine giver. Tú eres una criatura del divino dador. And you must receive. Y debes recibir. This is your part in the mystery of his will. Esta es tu parte en el misterio de su voluntad. But there is more. Pero hay más. Your God, your Father, tu Dios, tu Padre, the author of your life, el autor de tu vida, most ardently desires, desea ardientemente, an equality of love, una igualdad de amor. This is where the understanding of God comes in. Este es donde entra el comprender a Dios, entender a Dios. As we begin to understand God, we can see cuando empezamos a comprender a Dios, how necessary it is for him to receive an equality of love. Qué tan necesario es para él recibir la igualdad en el amor, el mismo amor. He wants his equality of love from you, his beloved creature. Él quiere este mismo amor, esta igualdad de amor de su criatura. He longs for an exchange of love. Arden deseos por este intercambio de amor. But a love that is proportionate to his outpouring of divine charity. Pero un amor comparable hacia su derramamiento de la caridad divina. He yearns for you to make use of the divine life. Anhela que tú hagas uso de esta vida divina. And the divine love that now floods your being. Y el amor divino que ahora inunda tu ser. He wants to make use of that to return to him. Él quiere que hagas uso de esto para que vuelvas a él. All those divine things that he has just given you. Todas estas cosas divinas que te ha dado en este momento. But he wants and yearns for a continual, unending cycle. Pero desea y anhela para que esto sea eterno, un ciclo eterno. Of reciprocal charity. De caridad, de amor recíproco. He to give and you to receive and return. Él de dar y tú de recibir y devolver. But first you must recognize and invite him. Pero primero tienes que reconocerlo e invitarlo. And if you do these things, y si haces estas cosas, oh happy creature you are, oh qué tan feliz criatura serás, fulfilling the divine purpose of your existence. Porque estás dando cumplimiento al propósito de la existencia divina. And Jesus told Luisa that, y Jesús le dijo a Luisa, he created the whole universe, que él creó todo el universo, just to be able to hear, solamente para poder escuchar, the words, las palabras, I love you. Te amo. He created the whole universe just to be able to hear creó the words. Todo el universo para poder escuchar esas palabras. I love you, but with a divine will. Pero con la divina voluntad. A divine, I love you. Con un divino, el divino, te amo, un divino, te amo. Now God gave everything to Adam. Dios dio todo, entregó todo a Adán. And Adam was not capable of making anything. Y Adán no fue capaz de hacer nada. To give to God. De darle a Dios. So he took what God gave him. Así es que tomó lo que Dios le había dado. And he gave it back to God. Y se lo devolvió a Dios. And God was so pleased with this that he gave Dios him, estaba tan contento he gave him con double esto, what he gave him to begin with. Que le dio doble de lo que ya le había dado en el principio. And he just went back and forth. Y esto continuaba una y otra vez. And it's kind of interesting that es interesante que Adán, Adam says, Adán dice, I cannot create the universe by myself. Yo no puedo crear el universo por mí mismo. But I own the universe because I'm your legitimate son. Pero a mí me pertenece el universo por ser tu hijo legítimo. You gave me the universe to tú be me diste mine. El universo para mí. And so I'm going to give you the universe. It's just as if I had created it just for you. Entonces yo te voy a devolver el universo como si yo lo hubiera creado solamente para ti. And this made God very, very happy. Y esto agradó muchísimo a Dios. He's happy like a father who receives gifts from his child. Es tan contento como un padre que recibe pequeños regalos de su hijo. The child is incapable of producing things, but the el niño es incapaz de producir cosas. But the child takes what the father's given. Pero el niño toma lo que el padre mismo le ha dado. I'll give an example in real life. Doy un ejemplo y me doy cuenta. One day, a little boy, un niño, five years old, de 5 años, he was sitting at the supper table with his parents. Estaba sentado en la mesa en la cena con sus padres. And he heard his father telling his wife that he would like a particular tool for Christmas. Escuchó que su hijo le dijo a su esposa que quería un pequeño. When the little boy heard that, he got a tool, like a una herramienta de trabajo para la Navidad. Like electric saw. Como una sierra eléctrica. And the little boy was very, very excited to know that his father wanted something special. Y el pequeño hijo estaba muy emocionado por saber que su padre quería algo. And the little boy knew he didn't have any money to buy a saw. Y el pequeño niño sabía que él no tenía el dinero para comprar esta sierra. But he wanted to give the saw to his daddy instead. Pero él quería darle la sierra a su papá. Instead of his mother. En vez de su mamá. So daddy, this is a normal family back in the 40s. Esta es una familia en los años 40. The mother stayed home and took care of the children. Que la madre se quedaba todavía en casa y cuidaba a los niños. She trained them in the love of God. Y los enseñaba y los educaba en el amor de Dios. And the father went to work to earn. Y el padre iba a trabajar, salía de casa a trabajar. To earn the bread for y ganar el pan para la familia. So anyway, de cualquier manera, when the daddy went to work, cuando el padre se fue a trabajar, the little boy said, "Mama." El pequeño niño le dijo a su mamá. Can we go to the store and buy the saw for Daddy for Christmas? Podemos ir a la tienda y comprarle la sierra a papá para Navidad. And I want to wrap it up in a box. Y yo quiero envolverlo en una caja. And on Christmas, I want to give the saw to Daddy. Y quiero dárselo a mi papá en Navidad. So the little boy didn't have anything. El pequeño niño no tenía nada. And he ends up using the money that the daddy earned. Y utiliza el dinero que ha ganado el padre. To buy the saw. Para comprar esta sierra. And when he gave it to his daddy, y cuando se lo dio a su his papá daddy was overjoyed with the light. Estaba feliz. And so God is the same way with us. Es lo mismo con Dios. Dios es igual con nosotros. He gives us the best things. Él nos da las mejores cosas. And he says, "I want you to give them back to me to show your love for me." Y él dice, "Yo quiero que me lo devuelvas para que me muestres tu amor." Okay. It's 6:30. So now it's time for Holy Mass. Okay. Santa Misa. Entonces nos vamos todos a la misa. ¿Dónde va a ser, Padre Dan?